El día a día de la cultura. Muy bueno el programa. Este es un momento que nosotros disfrutamos muchísimo porque es nuestra oportunidad de conocer un poco más, mano a mano, a gente que admiramos. Generalmente nosotros invitamos y participamos de este programa con gente que admiramos mucho. Y en este caso, muy en particular, Roberto Carnaghi, por su trayectoria, por lo que está haciendo, por lo que hizo y por lo que hará. Roberto Carnaghi, buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Nosotros queríamos empezar, si a usted le parece bien, haciéndolo escuchar o compartiendo algo que seguramente va a reconocer en forma inmediata, y después lo conversamos. Tras 7 años a la sombra del feroz terrorismo de Estado, el pueblo argentino ha vuelto a expresarse en las urnas. Radicales y peronistas se han enfrentado palmo a palmo en una reñida campaña. Bueno, este es un trabajo que tiene que ver con los 30 años de democracia, que seguramente a Roberto Carnaghi le merece alguna reflexión o compartir algo con respecto a esto. Bueno, la reflexión, compartir, digamos, que 30 años, bueno, parecerían, digamos, como una cantidad de años más grandes de los que realmente tendríamos que tener, ¿no es cierto? O sea, después de todo, 30 años, no son muchos, ¿no es cierto? En un país que, bueno, no tiene tantos años de vida, digamos, a partir del 25 de mayo, si queremos, pero sí, el hecho de que, bueno, que todavía sigamos pensando que la única manera de poder gobernar, de poder vivir, ¿no es cierto?, no solamente gobernar, sino poder vivir los argentinos, es a partir de la democracia, y que la única manera, digamos, realmente para que podamos vivir en felicidad o en buen paz, o de alguna manera no estar con los miedos y las zozobras que hemos sufrido y las terribles cosas que han ocurrido durante las dictaduras, ¿no es cierto?, de los militares en este caso. Eso es lo que tenemos que festejar, y creo que tenemos que tener igualmente siempre los ojos muy abiertos y estar muy atentos, porque han sido 30 años de democracia, pero fueron 30 años muy saqueados, muy golpeados, que en algunos momentos ha tambaleado, ¿no? Uh-huh. O sea, desde el principio, desde el momento que sube Alfonsín en el 83, con los caras pintadas, después con la caída incluso de Alfonsín, ¿no es cierto?, donde, bueno, se manejaron ciertas cosas, a nivel, no de sacar a los militares a la calle, pero sí, de alguna manera, tener que terminar su mandato antes, claro, ¿no?, 6 meses antes. Claro. Y bueno, incluso pienso lo que pasó también con De la Rúa. No, uh-huh, estoy defendiendo a De la Rúa en este caso, sino que, bueno, ahí hubo todo un manejo, un movimiento para que De la Rúa terminara su gobierno antes. Está observando la fragilidad, ¿no? Está observando la fragilidad que, claro, tenían los procesos constitucionales de concluir, cosa que... Exactamente, o sea, no. Donde hubo, bueno, viste, a nivel económico, a nivel de distintas causas, pero donde se tambaleó, o sea, y de pronto es lo que yo veo, ¿no es cierto?, cuando... en estos últimos años, como, bueno, no, que se vaya, que no sé qué, que no sé cuánto, yo, bueno, recuerdo lo que siempre, cuando me hablan de Tato, me refiero a Tato en este caso, cuando ponen a Tato como un hombre que defendió la libertad, o habló la democracia en este caso, siempre Tato decía, los políticos, por más malos que sean, vivimos en democracia, nunca pensemos, no es cierto, modificar los gobiernos, sino a partir de los votos. Bueno, y bueno, tenemos que ser conscientes de eso. Y la democracia significa que vamos a vivir siempre mucho mejor, ¿no es cierto?, como país, como persona, como individuos, y vamos a crecer de alguna manera siempre más a partir de la democracia, pero que tenemos que estar atentos, o sea, que no es que, bueno, hemos conquistado la democracia, hay que conquistarla día a día, sí. y para eso no solamente están determinados políticos, sino que está la sociedad, ¿no es cierto? La sociedad es la que tiene que estar atento a que no sea manejada para hacer un movimiento, no en este caso militar, pero sí económico, ¿no? Absolutamente. Roberto, y estaba pensando, porque el otro día tuve la suerte de ver Chau Papá aquí en el Teatro Nacional Cervantes, justo en esa función estaba como espectador Rubens Correa, que fue amigo, estaba Rubens en la segunda fila y nosotros también, que mencionaba, se menciona en el programa precisamente al autor de Chau Papá, Alberto Adelach, sí, que fue su amigo y que tuvo que irse en el año 76. Pero qué maravilla de obra, me gustaría que usted nos comentara cómo es este trabajo en Chau Papá, que lo vienen haciendo ya, porque ahora empezó en el Teatro Cervantes, pero ustedes ya lo estaban haciendo en el Conti, me parece. No, hicimos en el Conti una sola función. Ah, una función. Es un espectáculo, el Teatro Cervantes hace eso, donde se estrena en gira. Claro. Y después de la gira se estrena acá en Capital, o sea, bueno, en el Teatro Cervantes, en este caso. El teatro nosotros no estaba programado para trabajar en el Conti, sino que íbamos a estrenar en Zárate, creo, y después no sé cuáles fueron los motivos donde no estrenamos. O sea, los dos primeros meses nosotros hicimos gira, o sea, hicimos Jujuy, hicimos Pergamino, Arrecifes, Santa Fe, Entre Ríos, bueno, una cantidad de funciones, y después recién vinimos acá. Sí, bueno, estamos con una obra que tiene en definitiva 40 años, ¿no? Uh-huh. Pero que habla de lo que pasaba en ese momento y de lo que ocurría, de lo que era esa sociedad donde no se podía decir determinados nombres o determinados políticos, y bueno, y en cierta manera San Papá es de una gente que se va, ¿no? Claro. Se está muriendo, se está yendo, y aparece algo renovador, y a su vez está puesto en una familia bastante con ciertos problemas, no es una familia muy muy normal la que se deja en este caso. Bueno, una familia disfuncional, y es de alguna manera, bueno, él habló sobre ese momento, ¿no?, sobre lo que estaba ocurriendo, pero sigue siendo vigente, o sea, estamos hoy en el 2013 y tiene la misma vigencia que tenía en el año 70. Totalmente. Sí, sí. Y además, desde el punto de vista teatral, a mí me pareció una joyita, porque, wow, yo a la salida lo vi a Manuel Vicente y hablé un minutito con él, que es el director de la obra, sí, y yo le contaba qué maravilla que era, porque hay ritmos, hay clímax, el tema de cómo se funden las letras, cómo interactúan, el ritmo que tiene esta obra, ¿no? Pero bueno, eso está en la obra de Adelach, ¿sí? O sea, es una de las cosas que nos pasan a nosotros a nivel cultural, ¿no? O sea, cuando se va en el 76, que se va del país, no escribe nunca más Adelach, porque se va a vivir, bueno, se va a México y después va a Estados Unidos y muere en Estados Unidos. Y nunca escribió más obras de teatro, porque decía que no tenía su público. Pero vos pensás que en el año 70 un autor como Adelach, que habla del absurdo, porque la obra tiene relacionada con un absurdo, es un adelantado como autor, y sin embargo, viste, ha sido como dejado de lado, como no darse cuenta de que ese autor era un gran autor, y justamente lo terrible, ¿no?, después es que se tuvo que ir en el año 76 y no escribió nunca más, con todo lo que podía haber dado para el país como autor, ¿no? Hablando de democracia, estamos hablando de eso. Ahora, el equipo de trabajo, vos descubrís este autor, tiene otras obras, en Estados Unidos han hecho obras de él, o sea, actores no no americanos, sino a autores de América Latina que están ahí, ya sean puertorriqueños, no sé, pero que son actores conocidos, son actrices fundamentalmente, han vuelto a hacer las obras de él. Y acá, bueno, esto que ha hecho Rubén, ¿no?, de volver a poner esta obra dirigida por Manuel, pero que en la obra está esos diálogos, o sea, nosotros inventamos el ritmo que tiene la obra, sí. todo lo que hemos trabajado para conseguir eso, y ese humor negro que tiene, ¿no? Sí, ese humor desopilante. Hay que pensar que hace 40 años atrás es un adelantado, absolutamente. Un talento. Después, otra cosa, por ejemplo, con Adelas. Adelas en el 74, 75, por esa fecha, fue premio Martín Fierro. O sea, estaba conectado con la televisión, o sea, pues cuando se hacía televisión con autores como Dragún, bueno, varios autores que escribían, con programas semanales, y él ganó ese año, creo que fue en el 74 o algo así, ganó el premio como mejor autor de televisión. O sea que estaba metido dentro de la sociedad, no era un marginado, claro. ¿No? Lo margina el golpe de Estado. Ahora, Roberto, mirando la trayectoria, ¿no? Lo primero que encontramos fue año 1970, pero después no has parado de trabajar. Y a mí lo que me parece muy destacable, yo te he visto muchas veces, pero es además esa ductilidad para hacer, bueno, esto que estás haciendo ahora, televisión, teatro clásico, ¿no? ¿Qué te falta? Me parece que has probado y te has dado todos los gustos, me da la sensación. Bueno, siempre queda algo, siempre aparece algo nuevo, algo distinto, no, sí. He incursionado dentro de distintos líneas de autores, ¿no es cierto?, como ya sea en San Martín, claro. O en forma particular, pero bueno, no, siempre aparece, como esta obra, yo tampoco, yo no fui amigo de Adela, sí, pero lo conocí, y tuve un proyecto con él, presenté un proyecto con otros autores, no solamente con él solo, en el Canal 13 hace muchos años, bueno, estamos hablando para esa época, por el 70 y pico, ¿no? O sea que lo conocí y era pariente de una gran amiga mía. Y entonces, bueno, para mí hacer esta obra fue también un regocijo. No sé, siempre debe quedar algo por ahí, ¿no? Siempre tengo ahora algún proyecto, dos obras de teatro que tengo que elegir entre ellas. Qué bueno. Y bueno, sí, pero cualquier proyecto, cualquier obra que me interese, para eso, bueno, es como que por recién empiezo. No, me cabe duda. Y lo que está todavía, no me gustaría tener la información precisa, es esa mujer, ¿no? Que son 120 capítulos. ¿En qué anda eso? Mira, estamos grabando todos los días, grabamos de lunes a viernes. El programa, bueno, en principio era un programa que iba a salir en septiembre, claro. Se postergó. Bueno, estamos a full, grabamos todos los días y bueno, bien, muy bien. Bueno, ese proyecto con Andrea del Boca, sí, ¿no? La claro. Producción la hace ella. Y va a ir por Canal 7 a eso de las 3 de la tarde, creo que es el horario que está pautado, exactamente, como una recuperación también de las tardes de teleteatro. Sí, es un programa que también ella lo tiene vendido, claro, ¿no? O sea, claro. El programa lo tiene vendido a Italia, creo que a Israel, o sea, te han interesado, bueno, o sea que antes de comenzar ya estaba... por lo menos sé que estaba el proyecto. Tenemos 120 capítulos y terminamos de grabar para fines de enero, más o menos. Perfecto. Bueno, yo acá comparto... Un elenco bárbaro, sí. ¿No? Un elenco de maravilla. Y una de las cosas que tiene, el otro día un amigo me dice, che, ¿cuál es el elenco? Porque yo... Y le empecé a leerlo y dice, pero son un montón, sí. Ha generado este proyecto un trabajo enorme para los actores. Y bueno. Porque somos más o menos 30 o 30 y pico de actores que estamos fijos. Qué bueno. No es común una cosa así. Qué bueno. Nosotros tenemos en este programa una parte en nuestras entrevistas que la arma Gustavo Lema, con quien estoy trabajando cada domingo, y que pone a prueba a nuestros entrevistados. Así que ahora yo le paso la pelota, el micrófono a Gustavo y vamos a saber si te prendés y si te divertís como nosotros nos divertimos cada domingo. Bueno, Roberto, buenas tardes. Gustavo Lema, ¿cómo estás? Bueno, si te parece, Roberto, escuchamos la presentación de este momentito del programa y ya te cuento de qué se trata. El No Sé. Así se llama, Roberto, el No Sé. Está referido a hacer un pasaje a través de la amplísima carrera que tenés, Roberto. Hemos seleccionado con la producción 500 audios de toda tu carrera. Así que vamos a estar jugando hasta las 4 o 5 de la mañana, si no estás molesto, si no te incomoda. La intención es muy simple. Nosotros, vos elegís un número y tenés que responder a qué corresponde ese audio que vas a escuchar. Y todo esto no es gratis. A ver, vamos a hacerte un regalo maravilloso. Siempre tenemos una aspiradora de los años 80 que no está en funcionamiento, pero a eso le agregamos el gatito chino, el de la mano, el que trae la plata. ¿Plateado o dorado? No, es blanco no es plateado ni dorado, es blanco porque se quedaron sin pintura los muchachos. Pero bueno, yo sé, Roberto, que seguramente estás muy tentado de participar. Bueno, no queda otra, que va a decir, pobre. Si te parece, Roberto, escuchemos un audio, pero para eso necesitamos un número, que nos digas del 1 al 500 de toda tu carrera. Bueno, hagamos un número sencillo, tanto como eso, ¿no? El 499. 499, era justamente el que estábamos esperando que nombre, Roberto. Así que escuchemos el audio a ver si lo logras identificar. No te asustes, corruptazo. ¿Qué haces aquí, en Cuba? Papito, no me des esos puntos que me pongo muy nervioso. Tengo una misión especial y tengo que lograr que Fidel y Menem se encuentren. Chicos, ¿quieren regalarle el juego a Roberto? Le entregamos el premio directamente, no hacía falta. Decía, Roberto, te escuchamos, ¿has identificado el audio? Sí, el audio, bueno, es un programa que hicimos con Tato. Exactamente. Sí, sobre Fidel, me acuerdo, trabajaba en ese programa, trabajó Nito Artaza. Mira vos, Nito Artaza se hacía de Fidel. Mira vos. Esa no la tenía, y me acuerdo, ¿eh? Pasábamos por un molinete, mira, sí. me trajiste la imagen, más o menos algo de mirá. Esto, ¿no? Cruzábamos un molinete, sí. No sé cómo era. Mirá qué lindo. ¿Cómo era laburar con Tato? Sí, bueno, sí, era maravilloso, ¿no? O sea, con él y con todo el equipo, porque uno lo nombra a Tato como, por supuesto, la figura, el hombre que sabía qué es lo que tenía que hacer y pedía, hablaba con los hijos, pero saber que tenía, digamos, al lado toda una producción, los escritores, la gente que escribía, bueno, los hijos, los demás, Varela, claro. Realmente... digamos, o sea, trabajar con toda esa gente, ¿no? No era solamente trabajar con Tato, sino trabajar incluso con los técnicos, con los compañeros que trabajaban, con los directores, con asistentes. O sea, lo que ocurría en ese día, o a veces dos días, porque grabábamos dos días, pero lo que ocurría con eso. Y el último programa, que bueno, ya era un programa donde se grababa todas las semanas, pero bueno, la dedicación, el amor, bueno, fue y sí, es de lo mejorcito que uno ha hecho, y la suerte que tuve de haber hecho ese programa, ¿no? De haber estado tantos años con él. Roberto, entre la anécdota y lo que adivinaste, estás en los 8 puntos con 70, has sumado mucho puntaje, Roberto, pero tenés dos posibilidades más, así que te pedimos otro número. Bueno, vamos a ir por un número más sencillo, el 5. El 5, impresionante, los dos extremos, el 5. Tiene que ver. Ay, a ver, escuchemos. Mamá, préstame atención, por favor, acá tenés el cheque. Y bueno, cuidadito con perderlo. Bueno, porque desconfía de mí, desconfía de tu madre. ¿En serio me lo decías, mamá? Sí, en serio. Chicos, seguimos regalando el premio, ¿eh? Lo van a pagar ustedes, el cosito chino. Roberto, te escuchamos. Te juro que no sé qué. ¿En serio? ¿Qué pasó? A ver. Esa voz de esa mujer tan... Ah, mujer, sí, pero vos sabés, digo, ay, caramba. Uruguaya ella. ¿Eh? Uruguaya. Ah, claro, sí. A ver... Ah, no me vino el nombre, ya se vive cerca de mi casa. China. China Zorrilla. ¿Cómo? Decime el nombre. China Zorrilla. Espera, le pregunto a mi mujer. ¡Ah! Con ayuda no vale. Chico, juega toda la familia, entonces, con Roberto. Está muy bien. No puede ser, sé quién es. Una película entrañable, entrañable. Sí, claro. Sí, a ver, la película Elsa y Fred. Elsa y Fred, la película. China Zorrilla, por supuesto. China Zorrilla, exacto. Claro, no, pero vos crees que ahora cuando me dijiste sí. entrañable, ahí es donde. Porque es una voz muy joven. Sí, claro. Y, sí. Y viste, una voz muy arriba. Yo soy medio sordo. Y ahora apenas me dijiste, claro, ¿viste? Ajá, no, yo estaba por decirte otro nombre. Mirá, de China, no necesitaba preguntar. O sea que sí, ahora, ¿viste? Qué increíble, ¿ves? Yo me imaginé que lo que vos primero ibas a pasar era de Tato. Entonces, mirá, lo identifiqué fácilmente. Claro, claro. Pero este no lo tenía presente. En este, Roberto, no ha sumado tanto puntaje como el anterior. Por lo tanto, estás en 8,75, solo 5 décimas de punto. Bueno. Pero tenés una última oportunidad. Esto es la gloria, o no, o el desastre, Roberto. Así que escuchamos tu número para ver cómo te va. Bueno, vamos a elegir un número. Sí. Es que un día que el 13, que es un día que yo nací. Mira, me da suerte. A ver, a ver. Lo contrario, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos bueno, a ver. 13 de mayo nació. A ver. Me abriste la puerta, Vera. ¿Todavía me querés? Sí, te quiero. Quiero que te pudras en la cárcel, pero muy lento. Y que toda esa lacra que sos se termine de una buena vez. Epa, epa, tremendo, ¿eh? Tremendo, había algo violento. Bueno, ahí está, sí. A ver. Eso es Montecristo. ¡Sí! Muy bien, qué grande, Carnaghi. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y gran experiencia la de Montecristo, ¿eh? Otro exitazo. Programa, esos también programas entrañables, ¿no? Qué lindo, lo hemos disfrutado muchísimo también del otro lado. Actuaciones increíbles, pero Roberto, no quiero ponerme emotivo, tenemos que sumar el puntaje. Está nuestro escribano en estos momentos haciendo las cuentas. Lamentablemente, Roberto, no ha llegado al número 150 para poder llevarte la aspiradora. El gato tampoco. Pero el gato de la manito que trae la plata, sí, Roberto. Ah, bueno. Lo vas a recibir en tu casa. El muchacho va en bicicleta. Así que va a llegar en 2, 4, 5, 6 horas más o menos. Bueno, no sabemos. Bueno, lo espero, ¿eh? Bueno, espere tranquilo. Salga si tiene que salir, Roberto. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros una tarde de domingo. Y volvemos a recomendar muy especialmente porque lo van a disfrutar, Chau Papá, en el Teatro Nacional Cervantes, con un elenco buenísimo, vamos a mencionarlos: Pablo De Nito, Verónica Piaggio, Julio Martí Corena, Héctor Díaz, Roberto Carnaghi, por supuesto, Graciela Estefani y Julián Villar, con la dirección de Manuel Vicente, allí en el Teatro Nacional Cervantes. Chau Papá, de Alberto Adelach, una obra imperdible. Un abrazo enorme, Roberto, y gracias por atendernos. No, por favor, y muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? Hasta pronto. Bueno, chao, hasta pronto.